Andrés, cuando quieras. Bueno, lo que tocaba hoy hablar era sobre el tema de la semana. Eso, para empezar, me empecé a preguntar qué era el conocimiento. Algo que decía George Simmons en el libro era que es imposible dar una definición certera. Hay demasiadas definiciones y, por lo tanto, dar una sola definición inutiliza el término. Lo importante es describir el conocimiento. Y lo que sabemos de este es que está sujeto o puede estar dependiendo de numerosos procesos, de quién lo hace, cómo se estructura, cómo se distribuye, cómo se valida, si es por expertos, pares, cómo se quiere, se implementa, cómo se transmite a otras personas. Podríamos decir que el conocimiento es la codificación de información o datos de una determinada forma. ¿Escucha? Sí. Por ejemplo, y algo con lo que no estoy de acuerdo que plantea el libro, es que decía, por ejemplo, las leyes de la gravedad existían mucho antes de que fueran articuladas de manera que pudiéramos comunicarlas, analizarlas y explorarlas. A partir del patrón, cómo estaban organizadas las cosas y lo que esa organización suponía que resulta el conocimiento. Ahí yo discrepo con él, porque las leyes no existían. Lo que existía era el fenómeno. El concepto de gravedad es un constructo social. Así que, volviendo, de vuelta, el conocimiento se crea. Lo que tenemos son hechos y en los hechos los podemos describir. Pero eso no significa que las leyes ya existan o que ya esté algo predeterminado. Los que lo creamos somos nosotros. El conocimiento depende del individuo, pero reside en el colectivo de personas que lo genera. Y esto es muy importante porque ahora tenemos muchas herramientas que permiten un rápido intercambio de ese conocimiento. Y hay mucho diálogo. Tenemos wikis, tenemos blogs, tenemos videoblogs, podcasts. Y todo esto está siempre bajo el escrutinio de las masas. Y esto es muy importante porque ahora aprendemos por medio de, nos conectamos unos al otros. El conocimiento y el aprendizaje ahora se definen por las conexiones. Y esto es lo importante del conocimiento colectivo. Para que dos entidades se consideren conectadas, al menos una propiedad de una de ellas debe conducir a la otra entidad. O sea, y este conocimiento lo llamamos colectivo. Es lo que George Simmons postula como conocimiento colectivo. Y hay algo mucho más importante que esto. Que el conocimiento colectivo, aparte de ser esa relación entre las dos entidades, es el conocimiento de esas conexiones. Tenemos que aprender a conocer las conexiones que hay entre las entidades. Y además, conociendo las entidades, así conocemos aún más. El conocimiento colectivo, a su vez, está caracterizado, tiene cuatro características principales por la diversidad. Lo importante es que muchas personas que tienen puntos de vista diferentes interaccionen para crear nuevos conocimientos, no se quedan en su lugar. Que el conocimiento sea autónomo, que no se generen cantidades de conocimiento solamente porque porque alguien está queriendo ir en algún sentido, que haya, sino que tener conocimiento a través de la razón y la reflexión, que haya interactividad, que los conocimientos producidos surjan de la interacción entre miembros y que no sea solamente un agregado. Y apertura, que el conocimiento pueda entrar dentro del sistema. Algo muy importante que dijo. Hola, Claudia. Algo muy importante que dijo Downs en la charla de acá de Rosario es que lo importante del conocimiento colectivo y lo importante de conocer algo es que no podemos no conocerlo, porque tenemos tantas conexiones que es imposible no poder conocer algo hacia lo que tenemos muchas conexiones. Y algo muy muy gracioso fue que dijo, es como buscar a Wally. Cuando ya lo encontramos, es imposible no verlo. Por lo tanto, después de que encontramos algo, ¿ya? ¿Me escucho? Sí. Sí. Sí, sí, sí, te escuchamos. Hola. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, estaba en que era imposible no poder conocer el conocimiento. Era como buscar a Wally. Esto tiene implicancias para nosotros los docentes. ¿Cómo hacemos para conocer ahora? ¿Qué queremos enseñar? En el libro, Siemens postula que hay un tipo de conocimiento que es el social, y es ese el que se pasa de generación en generación. Entonces, ¿qué cosas están redefiniendo las nuevas formas de aprender y de conocer? O sea, hasta ahora aprendíamos conocimientos que eran solamente acabados. Pero esto redefine las cosas. Tenemos que plantearnos, ¿queremos solamente transmitir ese conocimiento? Algo que se deriva de lo que yo hago, que es la didáctica de las ciencias experimentales. Lo que vemos en las ciencias experimentales es que no podemos conocer algo, un concepto de una... no nos podemos representar el concepto de una forma acabado, como está validado por la comunidad, sino sin tener una idea de cómo se arriba a ese concepto, a través de la investigación o como fuera. Por esto que lo que está postulando ahora es que en vez de dar conceptos, se aprendan directamente hacer o generar esos conceptos. Hola. Sí. ¿Andrés? Sí. Sí, soy Ani. Hola, Ani. Quería volver un poquitito, hola. Quería volver un poquito sobre lo que comentabas anteriormente en relación a un poco los medios de la comunicación, de la conexión. Cuando hacías referencia a que pueden diferentes personas tener diferentes criterios o diferentes conceptos y compartirlos, lo que prima o lo que es común es esta conexión, esta posibilidad de conectarse e intercambiar. Vos hacías referencia, si mal no recuerdo, a algunos medios o algunas formas de conexión. ¿Podés ampliarlo un poquito? Sí, puedo, o sea, son nuevos medios esto, digo esto para no generar, para mí, ¿no? No generarme malentendido en relación a qué. Hola. ¿Ya me escuchás? Ahora te escucho, Andrés. Repetime la pregunta porque entonces no la estoy entendiendo. No, te hacía referencia a si nos podías ampliar un poquito sobre el tema de las de qué manera va conectándose o de cuáles son los recursos o cuáles son los medios que posibilitan la conexión. Para que yo pueda ir uniéndolo con el mismo sentido que vos lo vas transmitiendo. Ahí va. Ani, ¿te estás refiriendo a que haya un facilitador en la de la conexión, a que haya alguien que intervenga para que se cree esa conexión? No a alguien, sino que a qué cuando vos lo desarrollas, ¿a qué te referías? No, no, no a alguien puntual, sino cuáles serían de alguna manera los facilitadores o los mediadores, recursos, no, no, no quiero ponerle palabras mías porque justamente lo que necesitaba era si vos podías ampliar ese punto para poder orientarme yo a qué te referías. Vos te ubicás donde yo te comento, cuando empezabas recién comentando hace 5 minutos en relación a bueno, a lo conectivista del aprendizaje y la importancia de la conformación del conocimiento. No me ubico en lo que estaba diciendo. Andrés, ¿Se me escucha? Ahora sí. sí, se corta, pero en este ¿Se momento corta? estábamos escuchando claro, sí. No, es que decía, le decía a Ani que no encuentro el momento de haber dicho eso. O sea, Bueno, ok, sigamos en todo caso, yo ya te vuelvo a preguntar si no me va quedando claro. Dale, dale, dale, así me Dale, interrumpí. dale, dale. Bueno, igual ya casi no queda nada. En lo que estaba era que hago yo, que es didáctica de las ciencias, o sea, y cómo vemos la generación de conocimiento desde la didáctica. Cómo los conceptos no pueden estar disociados de cómo estos se generan en la comunidad. O sea, si hay un conocimiento que está socialmente validado, comunidad, y podemos decir que está distribuido en la alguien no puede aprender o representárselo de una manera totalmente correcta o chida si no conoce cómo se arriba a ese concepto experimentalmente o a través del tipo de investigación al creado en ciencias, en cualquier tipo de ciencias. Y muchas veces, al dar conocimientos como acabados, estamos ignorando el proceso de la producción de la idea. El encontrarnos ante algo totalmente desconocido al cual vamos a tener que asignarlo. Porque hasta ahora, o todo lo que veo y todo lo que leo, es como que hay que crear conexiones entre entidades y uno puede ir creando conexiones entre entidades y bits de información. E ir enlazándolas, pero sobre cosas que ya están hechas, y como el conocimiento sería solamente la creación de esas nuevas conexiones y intercorrelaciones propias para la persona y para la sociedad. Pero como que no hay, o no veo que se trate muchas veces la generación de conocimiento nuevo sobre una idea específica. Bueno. Y volviendo, la ciencia, o sea, o lo que está haciendo ahora en didáctica, es enseñar cómo se genera o cómo poder generar ese conocimiento y producirlo uno mismo. Hay que enseñar aspectos empíricos, metodológicos, estar en abstracto. Hay que saber. Para hacer nuevas conexiones tenemos que aprender a experimentar, a preguntarnos frecuentemente, a razonar, ir a aprendiendo a argumentar, compartir las ideas, comunicarlas, esto lo podemos hacer a través de las nuevas tecnologías, cuestionarlas de los otros, aprender a ser cuestionados. Y lo que mi idea es de todo esto es que nosotros como profes tenemos que facilitar en las aulas que se vayan construyendo conocimientos que reflejen la construcción del conocimiento como se hace en la universidad, por ejemplo. Ahí van a discrepar bastantes, pueden discrepar. Y hay algo muy importante que quiero recalcar, que a partir de los hechos de los cuales vivimos, estos nos generan ideas que quizás no tenemos todavía categorizadas, y para esto entonces podemos generar palabras Y estas, al haber caracterizado el hecho, se pueden ir conectando con otras cosas que conocemos. Así que, bueno, eso era lo que tenía para decir. ¿Alguien que quiera comentar? Quien desee, pueden usar el micrófono. Todos tienen micrófono y pueden hablar. Sí, me quedé pensando en esto, en esta pregunta que se marcaba como más que interesante, ¿no? En la construcción, cómo poder generar y construir estos conocimientos en función de nuestra realidad actual en el ámbito de la escuela, de las instituciones. Luz, ¿alguna pregunta? Claudia. Sí. A mí me gustó cuando. Hola, Leonis, vos. Ah, soy yo misma, perdón. Soy muy fuerte por ahí. Bueno, a mí sí también. La pregunta que hace Anes acerca de la generación del nuevo, parece que el individuo que se conecta de por sí puede generar nuevos para él mismo. Lo que plantea Sí, ya sé, digo que lo puede repetir. Yo tampoco escuché mucha cosa. Todos tienen el micrófono, simplemente presionar el botón de hablar en la parte inferior. bueno, habla Claudia, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos entrecortado. Sí, te Por escuchamos eso no entendí. entrecortado. Por eso no entendí. Lo voy a poner en el chat. Todos tienen micrófono, el quien quiera hablar puede hacerlo. Alicia es la que no tiene, es la que tiene, no puede, digo, no tiene micrófono, el micrófono no le anda. Bueno, ¿sí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí. Parece que la pregunta, si es para hacia un indicador. aprende de la generación de nuevos conocidos es tenemos. Obvio que mi inquieta es hacia el nuevo conocimiento general. Pares de tales laboratorios. Que bueno, lo que finalmente se va compartiendo en la red, pues hace de resultados. Me imagino que no podemos prescindir de estas formas de aprender en presencia. Me estoy hablando a lo que se me ocurre de pronto, ¿verdad? No tengo ninguna certeza de esto. No sé quién está escribiendo, pero mucho mejor. ¿Me escuchan ahora a mí? Sí. Bueno, ¿se me escucha mal entonces o se me escucha bien? No, te escucho no más bien. Puedes hablar. No sé quién está escribiendo en la pizarra, pero lo que estoy leyendo, la cosa sería que no podemos conocer aquello para lo que no tenemos palabras, y se suele criticar el conocimiento en red diciendo que las redes tienden a no generar nada nuevo sino copias. Yo no me refería a que no generen nada nuevo. Para mí, generan muchas cosas. Pero creo que lo que le tenemos que también prestar atención es a cosas que no se pueden generar dentro de la red porque todavía no están dentro de la red, porque todavía no están categorizadas. O sea, un nene de 5 años puede saber hablar un lenguaje, pero no conocer el lenguaje o para qué está, para qué sirve, analizarlo totalmente, pero lo usa. Podemos conocer y ese no sería el término ahí, conocer, pero y eso ya es una pregunta más filosófica, ¿eh? No no lo tomo desde más lo constructivo y lo conectivista. Digo, lo que entendí, creo que tu ejemplo primero del de las leyes de gravedad lo dejó clarísimo. O sea, ley como tal, la construcción de un conocimiento, el fenómeno existe. Lo que vos estás haciendo referencia al lenguaje es, la construcción del lenguaje está, la posibilidad de comunicarse con el lenguaje está construido a partir de un feedback. ¿Es esto? Claro. Pero hay un post muy muy interesante de Stephen Downs en el que habla de conocimiento conectivo, en el que distingue el conocimiento personal del conocimiento social, y uno a veces puede conocer cosas a representárselas, pero si no se categorizó y no se consensuó en la red, no se conoce socialmente, solamente lo conoce la persona. Y yo lo que me estoy planteando ahora, como docente, el conocimiento que enseñamos es el que está consensuado de alguna forma. Entonces, por más que alguien lo perciba o lo categorice internamente, se lo tiene que categorizar con palabras, fórmulas, lo que fuere, y eso se tiene que consensuar. A eso me refería. Lo que yo veo es que hay mucha tensión en la generación de nuevos conocimientos y tengo miedo que eso se represente solamente como que la información ya está, yo lo único que tengo que hacer es ir y conectarla. Me pasa muchas veces que leo y siento eso, como que ya todo está acabado. Quiere decir que la red no genere conocimiento. Hay algo que quiero compartir, a ver si les parece posible. Habla Luz. ¿Me escuchan? Sí. Esta cosa de información, conocimiento y las distintas maneras en las que logramos conocer algo. Me parece que si tomamos como válido que para conocer hay que tener la experiencia de algo, lo que permite el diálogo y el contacto en red es experimentar ese conocimiento en la interacción. Porque hay cosas que por ahí no puedo experimentar. Bueno, en realidad está mal eso. Pero, yo te entendí. No, vos lo querés decir que al llevarlo a la red y al lograr al conectarse con los demás e intercambiar, se sostiene, se logra una adaptación de esa experiencia que se convertiría en el conocimiento. Si lo mantenés dentro tuyo y no lo podés interactuar, es como que no alcanzaría esa calidad. ¿Eso es? Eso, exactamente. Que la misma interacción, el funcionar en red, te permite actuar, experimentar cosas. Y eso entonces te hace que sea distinto a solo entender algo que uno lee, que sería información, y poder experimentar entendimiento. Pero conocimiento también tiene que ver esto que estamos haciendo ahora. Que es jugar con la cosa, ¿no? Hay algo de la propuesta de Andrés cuando un poco charlábamos respecto a hoy, a lo que podíamos hablar de conocimiento. Tiene algo de paralizante cuando uno se pone a hablar de temas teóricos, pero Andrés, como buen docente, lo había planteado en preguntas muy prácticas, que eran, ¿cuál es la diferencia que uno tiene respecto a conocer hoy y las cosas que conocimos antes? ¿Si hay algún cambio? ¿Y qué necesitamos para conocer? Es un ejercicio lindo de hacer y si lo podemos compartir. Algo que yo he leído, a Werner Lonergan, habla como de diferentes estadios para llegar a conocer. Habla un poco como de atiende, hace como lo que es el insight, pero el conocimiento lo lleva hasta el juicio de valor, para ver si es cierto. O sea, todavía falta como verificar en lo personal si uno lo ve como cierto, pues a la voluntad que te lleva a una acción. No sé si es esta forma de ver así el conocimiento hasta con la trascendencia de que hacerle uno sentido lo valora y llega a trascender. Habla de entender, de intelectual, valor, por ahí va la más o menos la idea. Claudia, te escuchamos como muy cortado. Bueno, lo repito, ¿se escucha mejor? Sí, en mi caso sí. Sí. Se habla, por ejemplo, que la experiencia entra por los sentidos. Y hasta después de que uno se crea una imagen, hasta entonces hay una intelección, pero después uno entra a la parte de reflexión en la que uno juzga si lo que está uno entendiendo es cierto o no es cierto. Y un poco también si vale la pena, si el conocimiento es de tal forma que me mueve a llevar a un compromiso que me lleve a la acción, a la voluntad, y por ese momento, en ese momento llego pues a algo que me mueve y por el cual trasciendo. Es algo así como en cinco pasos todo lo que él dice, que si no hay juicio, no hay conocimiento, aunque haya habido intelección. Claudia, ¿puede ser que estés hablando del criterio de poder uno establecer la importancia o el valor de un conocimiento? Seguramente tiene que ver con la experiencia, ¿no? Para poder tener ese tipo de criterio. ¿Entiendo bien? No es tanto el valor en sí del conocimiento, sino que es valioso en tanto que es cierto y me mueve a hacer algo en lo que yo me comprometo. Es hasta donde llega la trascendencia, pero sí trabajas con diferentes niveles de conocimiento y trasciende a la intelección, a la explicación, a la reflexión, al juicio y finalmente a lo que me lleva a la acción. La pregunta es si el nivel, el conocimiento del que hablan es llegar al de la explicación, al de lo haciendo, lo entiendo, lo reflexiono, y al hacerme clic, al hacer el insight, creo el eureka de Aristóteles, es decir, ya lo entendí, pero bueno, falta todavía la explicación, que es la de la que habla Luz, o sea, cuando ya lo puedo decir en mis palabras. Y después de eso, aunque yo lo haya entendido o explicado, tengo que saber o creerlo como cierto y juzgarlo. Claudia, yo no tengo una opinión formada sobre tu pregunta. Tiendo a creer que cuando conozco algo lo puedo explicar. Si no, lo otro son pedacitos desorganizados, intuiciones, afinidades, entendimientos, pero lo puedo explicar si lo conozco. ¿Qué se lleva a cabo para que eso suceda? Yo no sé. La verdad que no lo sé. Estos dicen, Sinensi Downs, cosas al respecto. Una que dice Downs es lo de apropiarse. Si no hay apropiación, no es posible el conocimiento, si no estamos repitiendo información. Supongo que esa apropiación puede tener características como las que vos nombrás. No sé qué piensan los otros. Bueno, pero eso tiene que ver también, la apropiación tiene que ver sobre la pregunta que había, que ¿cómo aprendemos ahora? O sea, quizá aprendemos igual, o sea, yo siempre antes de que existieran o la web 2.0, escribía lo que conocía, trataba de hacer redes, hacer que cada pedacito que conocía, tratar de ir interrelacionándolo, pero ahora lo podemos hacer por otros medios, y lo podemos hacer público. Y podemos aprender con otros lo que nos interesa. ¿Alguien quiere agregar algo? Todos tienen micrófono. En las palabras del autor que yo le cito, él habla, por ejemplo, de sea atento, es un poco como estate atento a lo que sea inteligente, es la intelección, o sea, entiéndelo. Si es razonable, razónalo, júzgalo, y después, ya que lo consideraste como cierto, te responsabilizas, y es por ello que compromete. Entonces él por eso habla de estos lugares en los que se lleva a cabo el conocimiento. La pregunta que yo hacía es si el conocimiento que estamos llegando es hasta la intelección, hasta ya lo entendí y ya lo puedo explicar. Ese era lo que yo quería decir. Hola, Gustavo. Eduardo, me parece que Alicia había levantado la mano. ¿Puede ser? Tal vez era el mic. Sí, Alicia ya tiene micrófono y Gustavo también. Tienen que hacer clic, presionar el botón debajo de la izquierda donde dice micrófono o hablar. Para usar el micrófono. Sí, Alicia, cuando quieres usar el micrófono, solamente abajo a la izquierda hay un micrófono, presionalo y de ahí podés hablar. Todos pueden hablar, todos tienen el micrófono. Alicia, sí, Alicia. Sí, Alicia, tenés el botón presionado y no, si no puedes hablar es porque realmente el micrófono no funciona. ¿Alguien más, Gustavo? Claudia. Bueno, un poco para completar lo último, imagino que lo de ser responsable, enamórate, es para darle valor al conocimiento, porque ¿qué hacemos con él cuando ya lo entendimos, cuando ya lo explicamos? ¿A qué nos lleva, no? Porque él habla, por ejemplo, de a lo mejor de grandes científicos que saben, conocen, lo pueden explicar, pero no trascienden o no lo no o su voluntad de compartirlo o a lo mejor de utilizarlo en buena manera o en buena medida, ahí termina, ¿no? Ahí se corta, ¿no? Ese conocimiento. Probable. ¿Alguien que quiera hablar? Alicia, ¿hay algo desde lo no teórico que puedas aportar? Sí, yo también. A ver, por ejemplo, yo les quiero poner una pizarra, algo acá, para ver, digamos, qué les parece. Esto dice Simen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene de malo la estructura? ¿O por qué no es estructura? Yo cuando leí esto pensé, no es estructura porque no es algo que está cerrado. A ajustarse. Claro, está abierto. Y uno tiene la autonomía de entrar y salir de ese conocimiento y conectarlo con otra cosa, por eso se mueve y no es una cosa o un producto. Y cada conocimiento tiene su propia organización y cada conocimiento es personal, según Dan, es mi conocimiento que es distinto al tuyo sobre lo mismo. Claro, entonces estructura tendría que tener un orden determinado, está bien. Sí. Y al no hacer estructura, organizada, está estructurada, dice Claudia. Sí, pero es una estructura para cada persona que lo organiza, no es una única estructura. Yo los si no, no los siento parecidos, no los veo como varios. Ya, incluso a veces un pensamiento estructurado o yo tengo un pensamiento organizado, ordenado. ¿Puedes probar, Claudia? A hablar nuevamente, a decir. Yo sí. Decía que que los concibo como sinónimos. Para mí, yo puedo estar pensando de una manera estructurada, organizada, o estoy organizándome estructuradamente. Entiendo lo de la rigidez, entiendo lo de la conexión a algo sin límite. También una estructura la puedo expandir a sin límite. No, a mí no me queda claro el planteamiento. Claudia, te escuchamos perfecto esta vez. ¿Alguien que quiera hablar? Están todos muy tímidos, usan el micrófono. Tienes micrófono, gracias. Luz. Sí, ahí va. Claro. Estamos con un tema muy teórico. La diferencia sí, entre organizado y estructurado. Sí, está bien. Y además hablar de conocimiento frente a un cambio en el paradigma, si es que puedo decir algo así, justamente no está claro, ¿no? Por eso da para pensar y nos quedamos un poco sin palabras, me parece. Creo que el organizado significa un poco más de libertad, pero tampoco veo mucha diferencia entre... Bueno, yo puedo ir a una obra de teatro, que es algo que conozco porque lo he experimentado mucho. La estructura de una obra de teatro, como cualquier texto, tiene introducción, nudo, desenlace. Hay obras que no sostienen esto, y por lo tanto es difícil ser espectador, porque no conozco la estructura. Tiene una organización diferente a esa estructura. Por ahí hay diálogos, imágenes que te provocan, que te presentan en una obra, pero no hay un comienzo claro. Esto pasa en música, por ejemplo, con ciertas composiciones, que no sostienen la estructura que es el acuerdo que tiene el oyente. Entonces es difícil de entenderlo, es otra organización que no responde a esa estructura que uno conoce. ¿Es posible pensar ese ejemplo? Me gustó mucho el ejemplo. Ah, sí, de esa manera es mucho más fácil de entenderlo. En ese arte, conozco el ejemplo. Tengo el ejemplo, supe una vez el ejemplo de la primera vez que se hizo un solo de guitarra en una canción. Bueno, no deja de estar organizado, pero esa canción para la época estaba completamente desestructurada. Exacto. No había lugar para un solo ahí. Antes había que ir a otra cosa en ese momento, y el tipo con un solo. Es una organización nueva. Nunca se había hecho antes. Nunca se había hecho antes, ¿tá? Pero no podemos decir que no estuviera, no podemos decir ¿cómo se llama? Que con el solo de guitarra no tuviera una organización. Pero como pero estaba desestructurando lo que se conocía o lo que se solía hacer hasta ese momento. Pero si piensas la estructura como algo que sostiene, de alguna manera había algo que la sostenía, improvisada al azar, pero había a lo mejor estructura en el lenguaje, o estructura en el ritmo, o estructura, no era ruido. Había algo que la sostenía. No sé si esto, a la hora de decir, bueno, lo voy a volver a repetir, quiere decir que conozco el camino y esto nos lleva a una organización premeditada o nueva cada vez. Entiendo lo de la libertad y lo de la expansión y lo de que no es fijo ni estático, pero aún así pienso que podría, a lo mejor, otras palabras que pudieran establecer más la diferencia a lo mejor me gustó, por ejemplo, la pregunta que hizo Luz sobre lo distribuido. Si tendrá que ver con eso. Habría que preguntarle a Gustavo, porque no sé qué quiso decir con lo distribuido. Por eso le pregunté. Hola, Ani. Seguimos dando vueltas locas. Ay, voy a leer, me pongo al tanto. Ahora está silenciosa. Comenzaste con mucha energía, ahora te parece que no sé, estás callada, pensando. Me tuve que ir un rato, Eduardo, la verdad. Le conté a Luz recién. Ah. Tuve que partir urgente y acabo de retornar y ya no deben estar, así que ahí nomás apenas los vi me enganché de nuevo. Esperamos tu contribución. Estamos todos muy silenciosos. Desde que te fuiste estuvimos muy silenciosos. Quiero volver a los ejemplos porque... perdón. Si pensamos en generar conocimiento en una clase, hay una diferencia en pensar en organización y estructura, pensando en antes y en hoy. ¿Cómo aprendí yo en primer grado o segundo grado? ¿Cómo se puede aprender hoy en una clase? ¿Hay una diferencia respecto al conocimiento? Dale, Gustavo, con lo de distribuido. ¿Qué quiere decir? A ver. Ahí está. Bueno, ah, sí. Si es un antes y un después, o sea, a lo mejor los dos son válidos. A lo mejor nosotros aprendimos de una manera estructurada. Y digo, a lo mejor no es el modelo que ahora queremos seguir o que vemos las posibilidades de ensanchar, pero sí funciona, ¿no? Quiero insistir con un ejemplo. ¿No puedo creer que no está Sergio? Mirá. Bienvenido. Me sirve pensar en los ejemplos del antes y el después que proponías vos, Andrés, que era cómo conocíamos antes y cómo conocemos ahora. Mi experiencia, que si hablo de la experiencia me puedo pensar mejor, es que me costaba bastante conocer siguiendo la estructura de otro. Eso pasaba en el aula. Yo no sé dividir, no puedo dividir. Creo que porque no pude organizarlo. Es posible lo que digo. Ahora, la posibilidad de tener libertad para organizar la información me permite conocer. Sí. Sí. Sí, con el constructivismo hubiese sido mucho mejor en matemáticas, sin duda. Es un ejemplo válido pensar en conocimiento frente a la estructura impuesta por otro y a la organización de uno. Hola. ¿Tiene que ver con eso? Sí, para mí es un error que se suele es un error que se solía cometer, o sea, se enseña lo que ya estaba estructurado, a lo que ya se logró estructurar socialmente, lo que está distribuido entre todos, y te lo tratan de enseñar. Y el problema es que te lo tratan de enseñar desde lugares en los que vos no tenés posibilidad de conectarlos. Vos solamente tenés posibilidad de conectar los conocimientos desde las cosas que tenés cerca, de lo que tenés alcance. O sea, yo te puedo hablar de moléculas y lo que fuera, pero no puedo empezar a hablarte de moléculas, sino que te tengo que empezar a hablar de cosas que tenés a tu alcance para poder llegar a ese concepto. Yo no te puedo empezar a hablar del átomo para enseñarte química, porque te tengo que sacar para que vos tengas una buena percepción de lo que es desde lo que tenés cerca. Y si yo te enseño lo que ya está estructurado, te estoy enseñando la idea ya, pero vos de los hechos y las ideas... perdón, te estaba enseñando la palabra, pero vos los hechos y las ideas del cual surgió esa palabra, no te la estoy enseñando. Entonces, por eso es que la mayoría de los chicos fracasan en las clases. Eso es lo que me parece a mí. Sí, también agregaría, comparto tu opinión, Andrés, y agregaría que también tiene que ver con una situación de roles y de posicionamiento que se sumó en el antes, o intentamos cambiar ahora. En el antes era alguien, tenían el saber indiscutiblemente, y los que aprendíamos, no teníamos, no sabíamos, estábamos en foja cero. y eso hacía que quizás la posibilidad de la conexión se anulara totalmente. Pregunta, ¿el profesor ya no es una conexión? Respecto a tu Eduardo, sí. opino que sí, creo que era una de las primeras preguntas que por ahí iba mi intención cuando le preguntaba a Andrés en su presentación esto de las conexiones, ¿a qué se refería? Creo que sí, que el docente es justamente el primer, de alguna manera, posibilitador de la conexión hacia otras y entre los que se y entre los alumnos y con él, para con él. Bueno, por lo menos me tiene un poco, me estoy metiendo de a poquito en el tema, que me resulta muy teórico. Creo que Esa pregunta podemos me la hice usar lo que miles. dice Eduardo. Ah, perdón, dale vos. No, respecto a tu pregunta, aprendíamos sin conexión a crear conexiones. Esa pregunta me la hice miles de veces ahora en la universidad, cuando todo parece estar no conectado con nada, cada materia está en una isla y se pretende que el alumno sea, y te lo dicen los profesores, que uno como alumno tiene que ser el que vaya conectando. Y yo lo fui haciendo por motivos propios, porque me interesa, pero tengo compañeros que no les importa, por ejemplo. O porque no saben que los tienen que hacer, o creen que son todavía cosas aisladas que no tienen relación. Te la enseñan de una forma, y hay algunos que pueden no aprender, y hay otros que podemos no aprender con ese sistema. De hecho, hay gente que aprendíamos, pero porque pensábamos sobre lo que nos estaban enseñando. Pero nadie. Andrés, pero el que no, o sea, las personas que logran aprender, ahí estoy diciendo lo que creo, me parece que es así, logran aprender porque hacen conexiones. Aunque no se lo facilite el docente, bueno, los humanos somos increíbles, logramos cosas rarísimas como sobrevivir al sistema, pero creas tus propias conexiones. Claro, pero ahí Aislados, no las aislados no facilita. ponemos. No, aislado no podemos, pero podemos pensar sobre lo que tenemos y no. Ahí me remito, o sea, me viene a la cabeza Vygotsky con su zona de conocimiento próximo. Podemos conocer de lo que ya tenemos dentro o de las entidades que ya tenemos al crear nuevas conexiones, a pensar sobre lo que tenemos y cómo podemos conectarlo a lo que ya tenemos. Así podemos aprender. Sería algún tipo de introspección, o sea, metacognición. Sí, si nos vamos también a la misma base del constructivismo, Piaget hablaba de que el conocimiento está basado a la similitud de una pared ladrillo sobre ladrillo. A partir de la experiencia se va construyendo una más compleja, pero en base a aquella. Usando la metáfora de la pared y sumando teorías, porque cuando hablamos de conectivismo, conexiones, no es borrar lo anterior, sino seguir sumando. Me parece que podría ser lo que pega el ladrillo con el ladrillo, ir más a ese detalle, necesaria la conexión. Muy buena luz. Y tengo otro ejemplo, a ver si nos ayuda a pensar, pensando en lo que sería conocer en red. Tecnológica no, pero a mí me gusta la tecnológica porque puedo estar hablando con ustedes sentada en casa. Yo conozco, conocer la conexión sería que para saber usar Delicious, yo le pregunto a Eduardo. Digo, conozco la conexión con ese conocimiento que es Eduardo. ¿Es eso? Siempre bueno saber a quién recurrir, Bueno, solamente eso es conocer la conexión. Es la conexión. Solamente que muchas veces no la conexión no es tan clara. Puede estar en tu red, puede no estar en tu red. Puede ser fácil llegar a lo que tú querés. Pero la tenés que ir buscando tratando de ver cuál es la conexión posible dentro de quién te lleve a lo que tú querés dentro de los sitios de tu red. Sí, por eso me gusta esta idea, Eduardo, porque sumaría lo de motivación en este punto, lo de la motivación, o sea, que de cada estudiante en la necesidad, porque tiene que estar la necesidad también instaurada, en la necesidad de ir formando este conocimiento, de buscar, de encontrar y a qué punto de la red recurrir, ¿no? En esto, cuando hablamos a veces en la misma búsqueda dentro dicen los chicos, googlear. Creo que en esto la necesidad del otro en cuanto a su motivación, a dónde quiere llegar, también es parte del motor. Pensando un poco en la teoría, porque muchas veces el colector, si no simplemente como de las ideas o de la información. ¿Quién levanta la mano? Alicia. Che, Sergio. ¿Qué pasa que no habla Sergio? Está muy callado. Alicia, tenés micrófono. Sergio, tú también. Alicia. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy convencional, algo que está en la vida diaria. Quemar algo, o sea, ¿cómo pienso mis clases yo actualmente? Tengo un metal, lo tengo que quemar. Y ese metal pesa más después de haberlo quemado, y se prendió fuego y pesa más después de haberlo quemado que antes. Cuando en general, siempre cuando uno quema, queda menos de lo que quedó antes. ¿Qué pasó ahí? Ahora sabemos que lo que pasó es que el metal se oxida violentamente, y el oxígeno es lo que va ahí. Yo te lo puedo explicar lo más bien, o puedo hacer que el alumno me lo repita. Pero lo que yo, y ese fue un punto, ese ejemplo fue el punto clave que inicia la química, por ejemplo. Sí, hay que quemar todo. Bueno, mis clases son así, o sea, se quema todo, se practica, se hace en clase. Pero más allá de llegar a que es el oxígeno, hay que, en mis clases lo que me propongo es, bueno, quemamos eso, pero a su vez tenemos que ver, ¿qué fue? ¿Por qué pesa más? ¿Por qué no pesa más? Y de ahí surge otra cosa. ¿Qué vino? ¿De dónde vino? ¿Qué es? ¿Es un vino del aire? Bueno, ¿qué es del aire? Yo propongo, y eso es mi science punk, es que mis alumnos le tienen que poner hasta los nuevos nombres a los gases que ellos ni conocen, porque no los conocen, o sea, no me importa que me sepan que el nitrógeno es inerte y no reacciona, que el oxígeno sí reacciona, o sea, que lo hagan ellos, que ellos le pongan el nuevo nombre que quieran según lo que están viendo, que creen ellos en sus nuevas teorías. Eso es lo importante para mí en mis clases de ciencia, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Yo soy ingeniero químico, también no partir de prácticas ya preestablecidas, ir inventando, o sea, yo cuando hablo de laboratorio, lo que me gustaría hacer es simplemente prácticas de ¿cómo se llama? De un técnico de laboratorio, saber manipular, saber cómo comportarse en un laboratorio. El resto lo van aprendiendo según el momento, según la ocasión, la parte teórica, la parte práctica. Digo, según las necesidades del momento, el ejemplo que tú diste puede ser interesante como puede no ser interesante para los alumnos, pero sí, me gustó esa la parte de no ponerle nombre a los gases, digo, van a ser en algún momento van a llegar a ser importantes, simplemente esperar el momento de que ellos se motiven o esperar el porque la necesidad, el momento de que haya necesidad. Así fue así se construyó la ciencia, no apareció todo de golpe, fueron apareciendo de a poco por necesidad. Lo mismo, por ejemplo, partiendo de la astronomía básica, viendo las estrellas, se fueron por necesidad elaborando teorías que condujeron a otras teorías, también por necesidad. Pero hoy te lo dan todo junto, todo cocinado, todo, y tú simplemente lo único que tienes que hacer es aprenderte la memoria. Cuando todo fue una historia muy larga, que se fue haciendo de a poco y por necesidad. Y a eso me refería cuando no el conocimiento no está en la red, porque es muy fácil ir y googlear qué pasa cuando prendo fuego una esponjita y que te digan es el oxígeno, bla bla bla bla. Pero lo que me importa a mí es cómo me lo demostrás, qué podés hacer, cómo. Todas las preguntas que surgen, y que a mí no me sirve de nada que me digas que es el oxígeno, por más que me lo sepas explicar. A mí lo que me sirve es cómo empezás a conectar ese hecho con todas las cosas que sabés y cómo podés conocer más con los medios que tenés, y no solamente internet, porque a lo que voy es que en ciencias duras, o sea, yo lo que hago, investigo en el laboratorio, no me puedo meter en internet a buscarlo. No digo que esté mal buscar algo en internet, para nada. Tenemos que saber buscar en internet, pero también tenemos que saber producirlo. A eso me refería. Perdón, pero está fantástico lo que contás, Andrés, porque creo que pasa por esto. Al utilizar la información de la red desde internet, es un elemento más, siempre que exista un docente desde tu posición, donde puedas, como yo te ponía acá en el chat, romper con el preconcepto. Porque si no, seguimos en lo mismo de antes. A nosotros también no era internet, pero era la enciclopedia. Y nos mandaban a leer y a buscar qué era el nitrógeno, qué era el oxígeno. Lo que pasa es que creo que la diferencia en la construcción del conocimiento está justamente ahí. El docente esperaba que contestáramos las guías de 15 preguntas y listo, y ya está, y lo estudiábamos y se cortó. Ahora, si el docente se pone en el otro lugar, el que vos contás que ocupas, de cuestionar ese preconcepto, entonces ahora la situación cambia al construir el conocimiento. La historia de Einstein, que él tenía trabajando en una oficina de patentes, tenía mucho tiempo libre para pensar, él sabía mucho, y tenía mucho tiempo para pensar, mientras que otros docentes trabajando en la universidad, de repente tenían mucho trabajo y no tenían tanto tiempo libre como para pensar. Los alumnos están tan saturados de material para que tienen que memorizar. Cuando empecé a ver sobre a leer sobre nuevas tecnologías, dije, ¿cómo las puedo incorporar al aula? Entonces dije, bueno, ¿cómo uso yo las nuevas tecnologías cuando investigo y quiero leer cosas que no conozco? Sobre el mismo hecho, quizás, porque yo suelo leer sobre el mismo tema que yo investigo en el laboratorio. Entonces dije, bueno, lo que puedo hacer es una analogía. Hacer que el mismo hecho, en grupos distintos, lo analicen, y todos le van a dar distintas palabras, distintas categorías, y quizás hacen distintos experimentos y proponen distintas cosas. Y lo importante de ahí es que pueden usar las nuevas tecnologías para comunicarle a los otros. Y ahí hay un problema. Ahí se crea el problema de que no se van a entender. Porque crearon conocimiento, crearon palabras y le dieron categorías a los gases, a este gas lo llamo tal cosa y a este gas lo llamo tal otra, y el otro lo llama de tal otra forma, pero no saben ni siquiera si es el mismo gas. Lo único que saben son sus propiedades. Entonces ahí surge la necesidad de nomenclar las cosas, de darle, de que sea un conocimiento social. Hasta ahí habían tenido un conocimiento en grupo, chico y personal. Pero al necesitar comunicarlo, y tener la necesidad de comunicarlo, sí o sí se necesita un lenguaje en común. Y para eso me sirven las nuevas tecnologías en el aula. Para que cada uno le explique al otro lo que hizo, cómo lo hizo, y se pongan de acuerdo. Es así como yo puedo ahora leer un paper de alguien que está en China, Alemania o en Europa. Y eso quiero que pase en la clase. Eso es lo que yo me propongo hacer en clase. Un problema que yo veo, porque fue experiencia personal, tuve que rendir examen en una materia de introducción a la computación simplemente porque no hacía los problemas que la profesora proponía en clase, programaba cosas diferentes que me interesaban mucho más. La profesora me mandó a rendir examen. Ella sabía que yo sabía, o sea que no iba a tener problema en el examen. Yo tampoco fui sin ningún miedo al examen, porque sabía que sabía. ¿Tá? Pero fue como una especie de castigo de la profesora por no hacerle los problemas que ella estaba proponiendo. Lo mismo yo pienso desde el lado de la química, física u otras ciencias. No tengo por qué estar interesado o por qué estar haciendo las prácticas que el profesor me sugiere. simplemente material de laboratorio, ¿cómo se llama? Material de laboratorio común, y que uno empiece a investigar con lo que pueda con ese material, a su propia voluntad. Porque obviamente unos años después no me acuerdo para nada de las prácticas de laboratorio que hice. Lo que sí me ayudaron fue a moverme dentro de un laboratorio. Tener cuidado, trabajar con ¿no? productos peligrosos, gases inflamados, muy inflamables. Digo, eso fue la práctica de laboratorio. Pero en sí, las experiencias, o los resultados de las experiencias, no, digo, con el tiempo uno se olvida. Ahora, si tuvieran sentido para mí, si yo me apropiara de ellas, o sea, tuvieran sentido para mí, sí me acordaría. Todavía me acuerdo prácticas digo, prácticas que yo, ¿cómo decir? Hice en mi trabajo profesional como ingeniero químico, que esas me las formulé yo mismo, o sea, el laboratorio lo construí yo mismo, el control de calidad fue mío, mío. Entonces eso sí me acuerdo. Pero fueron de la necesidad, interés, y fui yo que las propuse. Bueno, si hay algunos más que tengan que hacer, podemos ir cerrando si quieren. Luego va a quedar la grabación, está buenísimo. Me dieron muchas ideas de clase. No, al final me dieron un dolor de cabeza, pero al final creo que salió todo bien. Digo, al final, no, no, al final salió interesante. Si hasta Sí. a ustedes, si hasta a ustedes les estaba resultando muy teórico, imagínense para mí, digo, pero no, al final fue buena. Reconozco que fue buena. Y les agradezco a todos Sí, muchas gracias a la todos, ¿eh? participación. Gracias a Andrés, que estudiando y todo se tomó el Sí, trabajo de dar trabajo. más disparadores. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Estas cosas respecto a conocimiento y qué sé yo, si podemos seguir charlando en el foro porque estamos como atrasados, ¿no? Vamos como la semana es cerrada, así que. Vamos como una semana atrasada. Y está bueno, sigamos un poco. A mí me parece que hay No, filo no, para no, no hay cortar. problema. Va a ser en lugar de un curso un taller de 12 semanas, va a ser de 13 semanas. O sea, no va a Bueno. haber material nuevo, pero sí va a haber discusión. Porque las discusiones están una semana atrasadas. Está bien, bárbaro, están ricas. ¿Está? Bueno, Está por eso, aplausos, no hay ningún gracias. problema. Vamos, chao, Chao, chao. chao. Chao, chao, hasta Chao a luego para todos. todos. Chao, que tengan Edu, unas buenas noches. chao, chao, buen fin de semana. Chao, igualmente. Igualmente, chao. ¡Viva la patria! Eso. ¡Viva! Para los argentinos. A los argentinos, a nosotros nos Cierto, falta para los 25. argentinos. Para los Perdón, uruguayos nos perdón. falta 20, para los uruguayos nos faltan 25 años todavía. Bueno, seguiremos a la fiesta. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.